Señor Jesús, manifiéstate en cada uno de nosotros. Amén. Quiero alabarte y no puedo. divino alfarero y todo nuevo lo puedes hacer. Yo quisiera que usted levantara sus manos. Yo sé que usted ha sido bendecido muchas veces en su vida. Y yo entiendo que a lo mejor usted, pues, vino a este lugar buscando una bendición especial. Pero muchos de ellos todavía sienten que no han recibido nada. Y que oran y no reciben esa bendición que han venido a buscar. A lo mejor hay muchos pasando por problemas, dificultades, pruebas. Y muchos dicen, no, es que Dios me mandó esta prueba y yo sé que Dios se va a glorificar en ella. Esta enfermedad, amigo, le está yendo muy mal en la escuela, nadie lo soporta, pero son pruebas de Dios. Quiero decirte esta noche de que no es así. Dios no te prueba, es decir, Dios no tiene para qué probarte ya. Las cosas malas que te pasan no es Dios que te las enviando tampoco. Yo tengo una mejor noticia. Y es que no importa por la prueba que estés pasando, por la dificultad, por el problema, por la enfermedad, la mano de Dios está contigo y no te va a dejar caer. Solo tienes que creer en Él. Creer en su mano, creer en su poder. Sabes que si tienes los ojos cerrados, ábrelos. No es momento para tener ojos cerrados. Es momento para mirarlo. Para mirarlo a Él. Y decirle, Señor, tu mano me sostiene en este momento. Yo siento que tu mano me da fuerzas.